mambero con la mano bien arriba. No lo veo, lo villero. La pibita quiere bailar, la pibita quiere gozar, la pibita quiere bailar, la pibita quiere.